Estos son los titulares del jueves 1 de septiembre. Un equipo del OIEA comenzará una inspección de la central nuclear de Zaporizhia, Ucrania, el jueves. Ministros de Medio Ambiente del G20 critican la invasión de Rusia a Ucrania y el gobierno de Japón establece cómo será el funeral de Estado del ex primer ministro Abe Shinzo. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El jueves, un equipo de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, tiene previsto comenzar una inspección en la central nuclear de Zaporizhia, en el sureste de Ucrania. El equipo llegó el miércoles a la ciudad de Zaporizhia, a unos 60 kilómetros de la central. Rafael Mariano Grossi, director general del OIEA, declaró a los periodistas en la ciudad que las inspecciones tomarán unos cuantos días. Grossi calificó la visita de una misión técnica para evaluar la situación en la central. Agregó que será necesario entrevistar a los trabajadores de esta y que el organismo buscará mantener una presencia permanente en el lugar. Mijail Ulyanov, representante de Rusia ante el OIEA, dijo que Moscú recibe con beneplácito el plan del organismo. La central, bajo control ruso, está en riesgo de catástrofe, ya que continúan los bombardeos en los alrededores y se ha informado que algunas partes ya sufrieron daños. El Ministerio de Defensa de Rusia señaló que tropas ucranianas atacaron con artillería las cercanías de la central el martes y acusó a Ucrania de continuar con provocaciones para obstaculizar la misión del OIEA. Queda por ver si el organismo de vigilancia nuclear de la ONU podrá llevar a cabo las inspecciones sin problemas, ya que el ejército ruso estaría presionando a los empleados de la central para que no delaten las acciones de las tropas estacionadas en el lugar. Mientras tanto, fuerzas ucranianas han lanzado una contraofensiva en las áreas de la provincia de Jersón, sur del país, ocupadas por los rusos. El miércoles, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que la ofensiva había fracasado y que costó la vida de más de 1.700 miembros del ejército de Ucrania. Sin embargo, el Ministerio de Defensa del Reino Unido dio a conocer en su informe de inteligencia más reciente que las fuerzas de Ucrania habían avanzado en la línea de combate en algunas zonas, aprovechando la relativamente débil defensa rusa. El gobierno ruso ha aprobado la solicitud presentada por la empresa japonesa de comercio Mitsubishi Corporation para permanecer en el proyecto Sajalín 2 de petróleo y gas natural. El miércoles, Moscú anunció a través de un decreto que permitiría la transferencia de una participación del 10% a una nueva firma que se está haciendo cargo del proyecto. Rusia creó la compañía el 5 de agosto para que asumiera la gestión de la iniciativa Sajalín 2 en el lejano oriente del país. Hasta la fecha, había estado al frente de la misma la Compañía de Inversiones Energéticas de Sajalín. La participación es la misma que Mitsubishi poseía con dicha empresa. Los ministros de Medio Ambiente del Grupo de los 20, G20, no consiguieron emitir un comunicado conjunto en la clausura de una reunión sobre medio ambiente y cambio climático. Algunos países criticaron a Rusia por la invasión a Ucrania. El miércoles, los ministros se reunieron en Bali, Indonesia, para dialogar sobre temas tales como las condiciones climáticas extremas y los desastres que se cree que han sido ocasionados por el cambio climático, así como los desechos plásticos en los océanos. Nishimura Akihiro, ministro de Medio Ambiente de Japón, dijo a los periodistas que su país criticó la invasión de Rusia y expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano. Agregó que muchos países que asistieron a la reunión respaldaron sus declaraciones. Rusia también participó en el encuentro. Las diferencias entre este país y Occidente quedaron en evidencia durante las reuniones ministeriales del G20 que se celebraron en julio. Después de la reunión del miércoles, Nishimura dijo a los reporteros que fue imposible conseguir un consenso y que espera que en futuras reuniones los países del G20 logren avanzar en los asuntos que fueron tratados. Una de ellas sería la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU, conocida como COP. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno de Japón ha establecido cómo será el funeral de Estado del ex primer ministro Abe Shinzo, programado para el 27 de septiembre. Funcionarios gubernamentales decidieron cuál será el marco de trabajo durante una reunión celebrada el miércoles. El acto comenzará a las 2 de la tarde en el Estadio Nippon Budokan, situado en Tokio. Asistirá un máximo de 6.000 personas, entre ellas los presidentes de la Cámara Alta y Baja, el titular del Tribunal Supremo y legisladores del Parlamento. Además, se invitará a dignatarios de otros países, representantes de gobiernos locales de Japón y personalidades de diversos ámbitos. Las invitaciones se enviarán a principios de septiembre. La ciudadanía podrá depositar ofrendas florales en un altar instalado en el exterior del estadio entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde del día del funeral. Los funcionarios también confirmaron en su encuentro que tanto ministerios como otras dependencias gubernamentales expresarán sus condolencias el 27 de septiembre. Está previsto que icen a media asta las banderas japonesas y que guarden un minuto de silencio. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha declarado que explicará ante el Parlamento por qué se va a celebrar un funeral de Estado para el ex primer ministro Abe Shinzo. Miembros de la oposición exigen al gobierno que dé a conocer cuáles serán los gastos en seguridad para el acto. El miércoles, Kishida ofreció su primera rueda de prensa en persona tras recuperarse de COVID-19. Se comprometió a explicar a la ciudadanía la importancia del funeral de septiembre. Dijo a la prensa que como primer ministro que ha decidido celebrar el acto, tiene la responsabilidad de escuchar críticas y responderlas directamente. Agregó que se hará todo lo posible para proporcionar explicaciones detalladas, algo a lo que, según indicó, su administración se ha comprometido desde su investidura. Kishida manifestó que Abe era influyente no solo en Japón, también en el resto del mundo, y que el funeral dará la oportunidad a líderes internacionales de ofrecer sus condolencias. Añadió que el acto mostrará que Japón no tolera actos de violencia como el que se cobró la vida de Abe. El exmandatario fue tiroteado en julio mientras participaba en un mitin electoral. El sospechoso del ataque declaró ante la policía que creía que Abe estaba vinculado al grupo religioso conocido anteriormente como la Iglesia de la Unificación. Afirma que la agrupación ha llevado a la bancarrota a su familia. Desde el magnicidio se ha sabido que varios miembros del Partido Liberal Demócrata, PLD, están relacionados con el grupo. Kishida declaró que abordará la cuestión relativa a las llamadas prácticas comerciales espirituales y que trabajará para que los ciudadanos vuelvan a confiar en su partido. Además, instó a los legisladores del PLD a que revelen si están relacionados de algún modo con lo que describió como grupos socialmente problemáticos y a que eviten ese tipo de vínculos en el futuro. Por otro lado, Kishida también habló de los planes de su gobierno de relajar las medidas contra el coronavirus a partir del 7 de septiembre. Se elevará el número máximo de personas que pueden entrar diariamente a Japón, de las 20.000 actuales a 50.000. Asimismo, dijo que los turistas extranjeros ya no necesitarán guías cuando quieran recorrer el archipiélago japonés. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.